día de hoy estamos otra vez en Cromosoma 23, después de largas vacaciones que tomamos felices y contentos, donde es que íbamos a grabar el programa, pero upsí, se nos olvidó. Detalles. Estamos aquí a falta de Chilango, que vamos a traer puro Girl Power y traer pura voz femenina, pero me quedaron mal. Malditas sangas, es el problema de las mujeres, es el problema, me quedaron mal y no llegaron. Ah, es que tengo que pintarme las uñas, que ya va a venir mi novia por mí, ya valió cacahuate todo esto. Pero tenemos una persona que sí viene, pues, no las niñas, que es mi querida hermana Mariana. Aló. Bueno, y Carlos también puede contar como niña. No. Sabes que sí. Pero no lo dijo. La gente que no sabía, Mariana empezó con este programa conmigo hace lejanos tiempos, desde la computadora de nuestra casa, donde nos dedicamos a pendejear en los comerciales jugando con Barbies. Recuerda que no era en la casa. En la casa, claro. Claro. Propia. Ay, tenemos muchas noticias y muchas cosas de qué platicar el día de hoy. ¿Qué han pasado en estos días tan dicharacheros? Ay, saludos a Carlos, de verdad. Carlos es niña. Carla hoy, el día de hoy. Así, hoy representará a las niñas. No, mejor usted, mejor. Exactamente. No. Bueno, vamos a irnos suelta con una canción, lo que acomodamos todo nuestro relajo. Todos los cables aquí rolando. Yay. Sí. Y nos vamos a ir por la canción, con la de una canción que está muy bonita. Es algo, un mensaje muy romántico que se llama Fucker Gently. Oh my god. Sí, nuestro pedazo nos confirma que por ahí la encuentra. Está muy bonita. Así está muy bonita, muy, muy romántica. Algo sí, que llega. Escuchen la canción, ahorita está corta y ahorita volvemos a este su programa. Es en Radio Cusey FM, lo que la gente de Cusey quiere escuchar. Ahorita volvemos. The ladies. But fellas, listen closely. You don't always have to fuck her hard. In fact, sometimes that's not right to do. Sometimes you got to make some love and fucking give her some smooches too. Sometimes you got to squeeze. Sometimes you got to say please. Sometimes you got to say hey, I'm gonna fuck you softly. I'm gonna screw you gently. I'm gonna hump you sweetly. I'm gonna ball you discreetly. And then you say, hey, I brought you flowers. And then you say, wait a minute, Sally, I think I've got something in my teeth. Could you get it out for me? That's fucking teamwork. What's your favorite position? That's cool with me, it's not my favorite, but I'll do it for you. What's your favorite dish? I'm not gonna cook it, but I'll order it from Zanzibar. And then I'm gonna love you completely. And then I fucking fuck you discreetly. And then I fucking bone you completely. But then I'm gonna fuck. Y quiere escuchar. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Crusade Network, Radio. Estás escuchando RadioCrusadeNetwork.net. Estamos aquí de vuelta en Cromosoma 23, cotorreando. Nos falta el buen Chilango, que ahorita se sorprendió cuando le mandé la invitación a que nos escuchara. Que no lo invitaste. Que lo dejamos fuera del programa. Que se sintió. Soy Chilango, ese tío. De por sí. Imagínate. Pues es que esperábamos que hubiera puras niñas, pero ya. Somos puras niñas, again. Ah, sí, Carla. Ok, con tu risa. Está en la pubertad. No lo vas a hacer, no. Dice, pasa a ver, no es de Chilango. No, Chilango, tú sabes que te queremos mucho. Ya te he dicho que la siguiente semana aquí te esperamos en el programa. Ya no va a venir por sentido. Ah, mira, dentro de eso, búscame esto para ver el folclórico. Que Alonso entonces no vino, yo recomendé a un amigo y no vino. Pues no, le dijiste que no, que hasta mañana. Deja abajo. ¿Para qué nacía yo si iba exactamente? Bueno, vamos a empezar a cotorrear con las cosas y characheras que tenemos el día de hoy. Si es que Carlos no se duerme antes. Carla. Perdón, discúlpame. Ya le gustó. Y si es que... Bueno, los temas que tenemos el día de hoy empezando el día. Venga, es venga. Que una mujer subasta espacio en su trasero para un tatuaje. Ah, oh, sí. ¿Supieron? Yo pujé. ¿Sí? ¿Y también para el tatuaje? No, para eso no. Resulta que así como muchas personas, la economía no está bien y ocupa uno dinero para subsistir, entonces la mucha neozelandesa llamada Tina, de 23 años... Tina, ¿Qué esperabas de alguien llamado Tina? O sea, no, exactamente. Si le pones a tu hijo así... No, va a subastar espacio en su trasero. Entonces, en vez de así se sentirse mal de que, no tengo dinero, o sea, no, ella decidió abrir un negocio, crear una empresa, qué bonito, o sea, que tenga esa iniciativa, ese... Y abrió un negocio abriendo su... Sí, abriendo su... ¿Sí? Entonces la muchacha anunció en Facebook, o sea, que va a subastar un espacio en su trasero para un tatuaje. Ah, pero puso especificaciones para que no, o sea, no piensen que esto es algo así pensado al azar, o sea, esto está planeado. No, claro. No es obsceno. Obviamente no. Entonces va a ser un espacio de su trasero cuadrado de 9 centímetros de lado y solo en uno de sus glúteos. De sus glúteos. Qué bonito. Aunque el cliente puede elegir, o sea, tú ganas, puedes elegir en cuál. O sea, el derecho o el izquierdo es a tu gusto. Qué gran decisión. Sí. Otro incentivo para participar en la puja es que quien finalmente se quede con el producto pueda elegir el destino de parte, o sea, aparte del dinero que van a dar, se va a donar a una asociación de caridad. De su elección, el 20%. Por Dios, hasta crees. Bueno, la muchacha anuncia en Facebook y en menos de un día ya había tenido 230 mil clics. Y el precio de la subasta estaba en torno a los $10,000. Por un espacio en su trasero. Dice que entre los tatuajes que la gente pedía poner en su trasero era propiedad de y el nombre de la persona que pujaba y... Obviamente. Cosas, o retratos o cosas así. Para eso decían que la chava tiene novio, entonces se preguntaban, o sea, ¿qué pensará el novio al ver en el trasero de su novia tatuado? La cara de otro tipo, imagínate. Exacto. ¿Cuánto va a tener que pujar el novio para obtener ese espacio y que no se lo quede alguien? ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí había pujado así como de... para que nadie más ponga sí, nada, ¿no? Y le dice, oye, mi amor, ¿me devuelves poquito de lo que te di? Y dice por acá, Chilango, dice, no manches, ¿qué pueden hacer de sus nenas si está de chichocamos? O sea, mujeres, ¿hay oportunidad de negocio? Sí. Imagínate la Lorena Herrera. Rentas tu cuerpo para así, anuncios publicitarios. Ándale, Honda, ¿oye? Y todo eso acá. Qué bonito. Mira, se pone un escote y sí llama la atención de más de alguno. Mm. Sí te pone el sol naciente de Honda. Sí. Sí te cabe. Pone el recuerda. Qué bonito, sí. Con un hocico, ¿no? O sea, qué bonito y qué lugar tan apropiado para ponerse en ciertos lugares. Exactamente. Sí. Y aparte, ayudas a que los jóvenes que vayan a estar recuerden. Exacto. Claro. Así que, ay, hasta qué bonito. Usa cinturón de seguridad, de la Secretaría de Transporte. Qué bonito. Todo. Wow. Iniciemos un negocio. Baje por atrás. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta, Van? gente que piense que queda dinero, ahorita lanzamos, subastamos partes del cuerpo humano. Es que bueno. No sé, por acá. Uy, nada más están, dicen que qué gracioso dice Umami. Ok, Umami, gracias por tu comentario. Siempre tan asertivo. Hace enriquecer nuestra plática el día de hoy, gracias. Entonces, la noticia de Curiosidad y Atómico. Se dice Atómico. Y Charachera. Resulta que una pareja vuelve a casarse luego del cambio de sexo del esposo. O sea, ¿cómo está el asunto? Un tipo llamado Barry. ¿Qué puede esperar del llamado Barry? Again, vuelves a lo mismo de los nombres. Y su esposa Ann Watson contrajeron matrimonio por primera vez en el 2002. Una boda común y corriente como marido y mujer. El 13 de enero, o sea, 9 años después de que se casaron, la pareja se vuelve a casar, excepto que esta vez como mujer y mujer. Barry cambió de sexo y ahora es una señora llamada Jane. Ok. No, pues sí. Yo amo a la misma persona, admitió Ann. Dice, no importa si se llame Barry o Jane. Claro. Ok. ¿Alguien qué onda con eso? Dice que todavía le molesta que usa sus vestidos, pero que aprende a aceptarlo como es. Y que empezó a darse cuenta cuando empezó a tomar hormonas para evitar que le creciera vello y cosas por el estilo. Qué bonito, ¿no? No, qué cosa. Y del tema pasado nos comenta Osvaldo que estaría de pelos que para las próximas elecciones se rentaran esos espacios publicitarios. Claro. Sí. De AMLO, Peña Nieto, qué bonito. Tanto que se ahorraría en estar poniendo las pancartas todo. No, un tatuaje, una boobie y listo. Ya. ¿Tan, tan? Ahora es dinero, enriquece el paisaje. Qué bonito. Te agarras una de las Spring Breakers y ya. O sea, ¿y barato? Te cobro. Le emborrachas. Exacto. Te cuesta 3 chelas. Ya. Igual más, porque pues, algunos sí tienen buena aguante. Pero... ¿Qué quieres? ¿Solicitar trabajo? Ah, ahí está. Te imprimes el currículum, ¿me da? Si quieres el resto del currículum, contrate, ¿me da? Ay, dale. Se pondría interesante. Y yo creo que ahorita nos vamos a ir después de estos dos temas dicharacheros. Ay, ¿qué noticias tan bonitas? ¿Qué noticias tan bonitas del mundo? Nos vamos a ir con la canción de Hey Ya, de Outkast. Una canción que va a pegar. Claro. Es cierto que no la escuchamos, pero está muy gusto para festejar este jueves. Estás en Radio Cusey FM, lo que gente de Cusey quiere escuchar. Sí. Vámonos con Outkast. and loosen loose. Shake it, baby doll. Shake it on the floor. Get on the floor. ¿Alguna vez te han buitreado? Night Bolters. ¡Que te regrese! Saca la matraca. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. De vuelta en Cromosoma 23. Yay. Con el tema del momento que te estamos comentando acá con Sordon, que el FBI. ¿De qué te ríes? ¿No conoces Sordon? Maldita loca. Ese es el Sordon número 2 o 3, creo. Es que te estabas burlando. Bueno, el FBI cerró Mega Upload por. Ni siquiera probaron. Se supone que se congeló la isopa y ha cerrado Mega Upload. ¿Por qué, Dios? ¿Y cómo pudieron arrestar gente? O sea, ¿qué onda? Ah, 6-7 personas que arrestaron. Pero resulta que el Departamento de Justicia acusa a 7 de los responsables de estas compañías de crimen organizado. O sea, ya es crimen organizado. Y asegura que son responsables de piratear masiva en todo el mundo diferentes tipos de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual. Así es el comunicado, no lo entendí ni papá. Así que cada uno de los acusados se enfrentan a penas de hasta 50 años de prisión en los cargos. Pero si te fijas, el cargo de copyright, nada más es creo que 5 años. Ah, pero es que ya, entiende que ya es crimen organizado. Sí, no manches. O sea, se van a ir al infierno con platanito todos ustedes. O sea, ya es crimen organizado. O sea, primero ayer. Qué setas ni qué nada, o sea, lo de hoy es la descarga ilegal. Ustedes, jovencitos pubertos e imberbes, que dicen, ¿a mí qué me afecta la sopa? No, a ver Wikipedia, hijos. Todas sus tareas. Tendremos que hacer la tarea con libros como Vulgares Cavernícolas. Seremos inscribidos. ¿Qué es un libro? ¿Qué onda? No, pero, o sea, ya en serio, ayer empezó la protesta por la ley sopa, donde cerraron sus páginas, lo que es Google en inglés, Wikipedia. La versión de Wikipedia en inglés y una serie de Cuevana. También cerró sus La que más les pegó, ¿verdad? Sí, sí. Lloro. Yo sé dos personas que están escuchando que la serie se quedaron así de no. Yo quería ver mi capítulo y no estaba Cuevana. ¿Cómo hay que? No. Primero lloré cuando Cuevana se paró un momento por lo de Mega Upload y ahorita otra vez. Qué feo. Muy cruel eso. Entonces fue protesta y aparte estaban circulando en internet varias hojas de petición donde tú firmabas para hacer llegar al Congreso, o sea que... Ay, pero eso no creo que... Que no fueran así de gachos. Así hay alguna... Mi hija no tiene piernas y mandas este mensaje a 20 personas, ayudas con 10 centavos. Ay, no inventes. O sea, cadenas. Ahora, gente de Cusey que dice, a mí qué afecta será un megaporn. ¿No? A ver, métete. A ver, métete. Lo hackearon ellos, en realidad. Es lo que tienen un respaldo toda la página, ¿no? Claro. Obviamente. Dice objetivos. Por acá Víctor Castrejón, no que Gear Power, bueno, está Carlos. Un saludo a Samara de Chuche, que nos están escuchando. Un saludo. Samara de Chuche. Ah, sí, no te preocupes. Dice que quedarán sin porno. O sea, ¿sabes lo frustrante que sería? Empezar a descargar ahorita y tener respaldos. Ya cayó. Sí cayó, ¿verdad? Sí, ya sé que... Hace ratito estaba en línea todavía. Dice por acá Chilango, no. También estaba checando con fines informativos. Claro, claro. Dice por acá Osvaldo, no, Omega porno. O sea, él lo tiene abierto por los artículos que salen de vez en cuando. Sí. Obviamente. Y también dice Umami, Megaporn es el que pesa. No, ¿te fijas? Nomás dan la noticia del Megaporn y ya todo, todo el mundo comenta. Hasta se le subió el rating. El Control Shift N ya no les va a servir. Entonces también por acá, Axel. Dice, cerraron Megabload, Megavideo y Megaporn. Pronto será Megaman. ¿Eso qué? Ok. No, bueno. Ok. No está el griñito ahorita, es el momento. Resulta que... O sea, qué pedo. Ay, bueno, no se lo voy a explotar ni tú, porque cuento. Tema siguiente. Ay, no. Bueno, entonces resulta que ayer fue la protesta por esto. Entonces dijeron, ah, bueno, ya se congeló la ley, qué padre, ayudamos al mundo. Hicimos algo, nos comprometimos como sociedad. Pues mira, resulta que hoy uno quiere ver medio blood y pues cuáles camarones. Bueno, no solo eso, sino que ya anunció el FBI que va sobre Taringa. No. Y sobre series Yonkis. También va sobre las dos compañías. Te lo juro que si va contra Cuevana, no, me suicido. No. La cara de... Se Mariana, acabó. Mariana, deja ese cuchillo, deja ese cuchillo. ¿Se acabó en el programa? No era razón para gracias, vivir en este Maya. Ahorita, cerran Radio Cusey. Sí, el FBI también. Eso es para investigarnos. Claro. Por favor, es el top 10 de tus programas. ¿Qué? ¿Qué? Digo, sí. Digo, top 10 original digo. Que lo pensamos arduamente toda la semana. No, claro. Con mucha anticipación. O sea, ni crean que hace 5 minutos estábamos viendo qué. O sea, no. Fue todo eso. Investigación, claro. Claro. Nuestros monos malvados nos ayudaron a investigar. Así es. Y nos comentaba ahorita Sordon. Por ahí debe andar Sordon. Bueno, nos comentaba. Está consultando. Por lo de Megaporn. Sí. ¿Qué pedo? Nos comentaba Sordon que resulta ser que ahora lo que es la asociación de Anonymous. Si es que no me acuerdo. Sí, Anonymous. Sí. Está tumbando las páginas de gobierno. Justice.gov y la MPA. Pa. Universal Music también. Pues es como un contraataque a los cierres del FBI. Pero yo no entiendo qué fregados el FBI. Por ejemplo, los que estaban, a la gente que están encarcelando es gente de Alemania, de Holanda y de Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda. Sí, yo sabía que eran tres países diferentes. Perdón. Ah, que también los coreanos. O sea, también a los coreanos. Esos me caen. Mira, Sordon, si quieres hablar, tienes que usar tu tono de Sordon. O si no, no puedes. Y abrir el micrófono. No, no, tienes que abrir el micrófono y usar el tono de Sordon para poder comunicar aquí. Porque el Sordon original sí lo hacía. Y... Entonces por acá, hola sopa, censúrame esta. Eso no es de Dios. Hoy Samara. Bueno, ya. Fíjate que... Aguas, que los anónimos están atacando. Qué oye, bueno, no, o sea, ya sé. Creo que como dice Mariano, lo de las firmas vale para puro... Cahuate. Se lo pasan por el arco del triunfo, obviamente. Lo que son las firmas. De hecho. ¿Qué vas a decir? No, nada. Es que estaba... metiéndote en el tema. Sí, claro, obviamente. Tema. Empapándome de... De la sopa. Conocimiento. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema de la sopa? Seguramente se ha oído en muchos lados, pero el problema es que es un tipo de software, si nadie me contradice por aquí. Te contradigo. Ah, ¿cómo es? No sé. Va a haber un software que va a poder cazar, o sea, te van a dar a compañías, por ejemplo, donde, que puedan detectar si su material está siendo copiado de manera ilegal. Y entonces le dan autoridad para cerrar esas páginas. ¿A las proveedoras del servicio de internet? Sí. Entonces, por ejemplo, el problema es que... No solamente si dan, o sea, tras mi, por ejemplo, mi perfil del Facebook, sino que te pueden hacer hasta Facebook por el hecho de que hubiera material que yo subí como usuaria. O sea, si subes página. Una canción que no estás permitida, ya te lo cierran. Ajá, pero no solo a tu perfil, sino Facebook. O sea, pobre Mark Zuckerberg, le va a ir mal. Y así, pues todos, o sea, Yahoo, Google, que subas algo tú y ya lo van a cerrar, no inventes. YouTube. Por ejemplo, Wikipedia tiene contenido de lo que es la Real Academia, tanto de la lengua como de la enciclopedia británica y cosas, y que están de manera, pues no tienen permiso. Ilegal. Entonces, también pueden, o sea, por eso cerré Wikipedia, el hecho de que no pueden estar subiendo contenido. Porque, como saben, Wikipedia es una serie de colaboradores que suben información y ponen las referencias de los libros donde están, pero pues es material que por el autor no está validado o está permitido que los compartan con el resto del mundo. He ahí el detalle. Ah, me encanta tu sopa. Vamos con temas más interesantes de Platanito. Ahorita voy a decir en un ratillo. De tono. Es que sordo no quiere hablar. Pide permiso. Ahorita nos vamos a ir con una cancioncilla pirazando con lo de la sopa. Entonces, como dijera, Mafalda tenía razón. Mafalda tenía mucha razón. No, a la sopa. No huevo. Bueno, vamos a irnos con una cancioncilla ahorita. Que déjenme digo cuál cancioncilla, porque está bien. Nos vamos con la canción de la de OK Go, del grupo OK Go, que se llama Here It Goes Again, que es una canción que sacaron en una en el baile de máquina las caminadoras. Exacto. Yeah. Un momento, voy a escuchar para que les guste. Están en Cromosoma 23, atrás de Radio QC FM, lo que la gente QC quiere escuchar. Oui. ¡Atención, hija! Night Bolters. Mentes trabajando. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en QC Network Radio. Sí, Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Crusade Network, Radio. Escucha Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Radio Cusey Network.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Tienes una banda de rock? ¿Proyectos independientes? Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. Estás aquí de vuelta en Cromosoma 23. Uy. Ay, es que es jueves. Hotline. Ok. Es viernes chiquito. Es jueves de hoy toca. Ah, es que mañana está el trabajo. Bueno, es jueves. Es jueves chiquito. Sí. Viernes chiquito. Vale. Nos dicen por acá que ¿por qué no puedo ver la canción de sopa de caracol? ¿Por qué no? Porque no quiero. Y que no la puedo bajar del Ares porque luego me vienen los del FBI y me tumban. Ah, claro. No, Ares. Bueno, Mariana no recibe la desde hace un rato. Ya sé, maldito Google. Ya no conecta. Siendo otros temas más de characheros, yo creo que el tema que estuvo la semana pasada muy de moda. Aunque nosotros no estábamos, pasaron muchas cosas en el transcurso que lo transmitimos y vamos a hablar de ello. Aunque ya he escuchado de eso en todos lados, me parece que no nos importa. Es lo de menos. Cuando ustedes tengan su programa, ustedes hablan de lo que ustedes quieran. En plan, sí, tío. No. Con lo que pasó con el buen Platanito. O sea, yo vi que salió un video donde se disculpaba por el chiste de la guardería ABC. Pero yo no veo para qué se disculpa, o sea, yo no lo vi tan grave, él sí se me hizo bien X, no entendí. Ay, es que yo sé por qué de repente la gente dijo, oh, vamos a atacar a Platanito, ah, maldito, maldito, o sea, nos reímos de cuando se cayó el hospital en el DF, nos reímos de lo de Haití, nos reímos de todo, y ya nada más porque hablan de niños quemados, uy, no. Y solo dijo Kentucky Fried Children, yo no lo veo lo malo. O sea, fue muy gracioso, yo me reí. A la otra, ni siquiera fue... O sea, ni siquiera fue en un programa, en su programa, o sea, fue en un espectáculo privado. En un show privado donde, pues, la gente está pagando un boleto para ir a verlo, él sabe lo que hace. Es como si dijeras, ay, ay, Polo Polo dijo grosería, así como de, no. Y lo grabes y quieras quemarlo en mente. Imagínate. Entonces, yo no veo que estuvo tan así, tan grave, pero pues la... Toda la banda tuitera se dejó ir en contra de Platanito. No, no ataquen a Platanito. Hasta había un trending topic donde decía que sacaran a del aire. Desde Hit, su programa de Platanito Show. Qué demonios. Obviamente hubo presión de la gente y de los medios y salió un video en YouTube donde Platanito se quita la peluca, se quita la nariz y pide perdón por lo que hizo. Lo cual está... Bueno, o sea, lo hizo bien porque así la gente ya va a dejar de hablar... Pues no está pero, mal que lo haya hecho. Pues. No, pero no inventes. Entonces que todo mundo pida disculpas de todos los chistes, porque todos los chistes que contamos generalmente son crueles. Yo digo que es la cultura del mexicano. O sea, el mexicano se burla de las tragedias. Los mexicanos nos reímos hasta de la muerte. Tan popular es el día de muertos que se dan calaveras y todo eso. O sea, es el sentido de humor del mexicano. Nos reímos de todo. Es, por ejemplo, si alguien se cae, te ríes. O sea, es algo ya instintivo, así somos. Y digo que, ay, pobre, esto se cayó, se fracturó. ¿Y qué? Se ve bien chido. Exactamente, todo, o sea, en Twitter estuvo mucho los topics de acerca de que se fuera Platanito en el Hit, de que ya de que vaya, con eso no se juega, que no sé qué. Pero... Ay, por Dios. O sea, yo cuento chistes somalíes, están muriendo de hambre, es algo muy triste, yo los igual los cuento. Sí. La vez de los de Haití también. También es de Haití. Según Samara, dice que ella no cuenta chistes crueles y que si alguien se cae, lo levanta. Ya, lo recoge. Lo que decimos son cosas del diablo. Déjale las cosas. Por cierto, me pregunta: ¿qué tarada eres? Me cae. Dice que si cromosoma 23 fue por lo del síndrome de Down. Ay, mensa sí, será. Sí, claro. Cromosoma es en el 21, tarada. ¿No ves que estudias medicina, amiga? Sí. 20, como son 23, ese que define el sexo de una persona. O sea, niño o niña. De ahí. O sea, gracias. Ella estudia ingeniería química y tú en medicina y no. Ah, mi hermano es de medicina. Cof, para que la gente entienda el comentario de por qué se alarmó por eso. Sí. Ah, bueno, volviendo al tema. Pero sí, perdón. Tiene que quemarla, o sea, es que, perdón. Cuando hubo el temblor del 80 y no sé qué tinas en la chilanga, perdón, chilango por lo que voy a decir, ¿saben que los chilangos eran como los alacranes? Que levantabas una piedra y había uno. Ajá, y también se usó en los de Haití. ¿En los de Haití? También, o sea, yo no veo que tan grave. De hecho, fue muy simpático y muy chavichero. Pero bueno, como siempre ya como hay gente que se da de persinada a la vela perpetua y quieren nomás así, así crucificar a la gente por cualquier cosa. Hay gente que se toma como a su humor y hay un video que pueden buscarlo, que ya los conocen muchos. Hitler se entera de que cuentan chistes de Platanito. Que también sucedió con Peña Nieto, pero este apoya un poco a Platanito, o sea... Está simpático, sí, la verdad, está muy... Está muy bueno y ya hay muchos videos de los de Hitler y ese es el nuevo que salió. Está muy simpático. Está simpático. Te digo, ¿para qué se disculpaba? O sea, últimamente... No, o sea, está bien, ¿no? O sea, así le da gusto a la gente que está hablando mal, pero es pues para mí, ajá. Pues yo creo que, o sea, no es que está del todo bien, pero pues no estuvo mal. O sea, es algo que él hace para que no se le caiga tanto el rating. Ajá. Sí, por si lo quieren correr o algo, oye, pues ya. Pues ya me disculpé, oye, ajá. Pues ahí está. Más vale pedir perdón. Si alguien ofendí, ahí está. Malo que él fuera, hubiera ido a quemarlos. O sea, ay, sí. Y ya después dijera su chiste, pues no manches. Dice por acá Chilango, pues cuando el incendio aquí en Jalisco, allá decíamos que eran mariscos a las brasas. Cagazo. Chilango. Pues discúlpate, fue un video de YouTube disculpándote. Ya y, sé. Quítate el tono Chilango, quítate tu playera del Cruz Azul y discúlpate. A ver. Ya, la gente no me despabila. Ah, y luego ahorita también están mucho los... Aparte de los ataques contra Platanito. Obviamente, lo bueno de eso fue que le quitaron un poco la carrilla a Peña Nieto. Ajá. Sí. Porque llegó un tipo que ya todo lo que hacía lo agarraba. Entonces ya como que ya se distrajo un poco a la gente. Ya agarra a Platanito, pues ya. Agarra a Platanito. Bueno, este... A mí se me hace que Peña Nieto le pagó al Platanito para que... ¿Qué se me hace que su chiste? Ay, no. Es que casi también te distraigo con los comentarios. De hecho, a mí me pusieron jaja, Alexa, jaja. O sea, no sé si se rían de ti, contigo. No sé, creo que de mí. Bien ahí. Y no lloré como adolescente embarazada. Bueno, lo voy a hacer con una cancioncilla para poder cambiar de tema. Si es que se puede todavía. ¿Sí podemos? Sí, se puede. ¿Sordón? Así que una canción también que hace rato no escuchábamos, que es de Offspring, Pretty Fly. Espero que les guste. Está así en Cross 23. Lo que la gente que soy quiere escuchar. Sí, se nota que era de niñas el problema. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. You know it's kinda hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't think fake, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta fight that feel and keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on Ricky Lake. Someone needs one of these eyes. Hey, hey, do that brand new thing. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Give it to me, baby. And all the girls say I'm pretty fly. Keep it real for you. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Que la gente Cusey quiere escuchar. Estamos de vuelta en Cromosoma 23. Con un chiste. Uy, sí, mi chiste. Sí. ¿Qué? Vamos. ¿Yo? Ay, mi chiste es muy bonito. Así sí, cuenta sí, que sí. Era un niño muy pobre. Listo lo de los la batería, ¿eh? Pobre, pobre, así, pobrecísimo, así, casi ni tenía ropa, así, nace embarrada en partes y así. Pobre, pobrecito, flaco, flaco, flaco, ¿no? Ey. Y entonces iba por la carretera, así. Ah, así todo triste, eso porque era su cumpleaños, o sea, era su cumpleaños y era pobre. Imagínate. Uy, que. Qué feo. Ajá. Entonces él iba todo triste y así, chino. Y en eso pasa una camioneta así lujosísima, llena de regalos hasta el tope y todo, ¿no? Pasa así como que a 500 kilómetros por hora y se le cae un regalo. Entonces el niño, como sabe que es su cumpleaños, dice, ¡ah, un regalo para mí! Y entonces va caminando hacia el regalo y lo atropellan. Lo atropellan y así, ¿no? Las piernas así destrozadas, pero aún así va y se arrastra y se arrastra y se arrastra porque quería llegar al regalo ese. Y cuando lo abren, eran un par de zapatos. ¡Ah! ¡Qué muy gracioso! Gracias. ¡Muy gracioso! No, pues, no te rías. Bueno. Ay, ¿cuándo iba seguido, Mariana? Ay, me gustó mi chiste. Me hice cumplir el día de hoy, ¿no? Ay, por eso la sacamos del programa hace tiempo. Ah, gracias. Digo, te subimos de nivel. Ya ah, claro, productora. Productora ejecutiva. Porque Vania es vicepresidente. Demones. Sí, te ganaron, lo siento. Maldito emporio familiar. Somos como los Slim. De hecho, claro. Poco a poco. Bueno, comentando otras cosas, ya que hablamos de cosas muy chachas, algo serio es que Ebra, para mi amigo Chilango, quién sabrá qué es, quién, él sabrá quién es Marcelo Ebrard. No, recibe una presea holandesa por su labor al frente del gobierno del Distrito Federal. Recibió la condecoración de la Orden Orange Nassau del Reino de los Países Bajos. Ay. ¿Y qué le tienen que andar dando los bajos una medalla? O sea, a lo mejor está muy bonito, no sé. No, o sea, ¿qué le debe de andar dando Holanda una medalla? Dice, lo envió la reina Beatriz Wilhelmina Almagard, no sé si se pronuncia bien así. Se la dan sardando. A través de una embajada de Holanda en México. Que porque resulta que le había venido la reina. Y cuando volvió a venir el gobierno de Ebrard, dijo que está todo muy bonito y que le gustó mucho todo. Y dice como que reconoció su labor para llevar a la Ciudad de México a ese nivel, pues. De seguro Ebrard le dio hospedaje de más de una. Y le escuché y pregunta, ¿a dónde la habrán llevado? O sea, para que dijera eso del DF. No porque esté fea la ciudad. Pues ya te dije. Sino para que diga que estaba muy cambiada en poco tiempo. De hecho. ¿La habrán llevado al monumento a las ubicremas? Muy probablemente. Ha dicho, ¡ay, qué bonito! A Marinela. Ay, no puede ser. Y dice por acá, dice. Dice, el problema es que en México, no sé, Chilango no está permitido recibir títulos, sin mencionar que él no lo hizo solo. O sea, si no es obra de Brad, pues. Entonces no le dieron la medallita al solo. No, sí se la dieron a él, pero pues es lo que está mal. Sí se la dieron y también la medalla. Y también la medalla. Y también la embajadora se la dio. Y también la reina. De los Países Bajos. No, pues ya salió el peine. Ya sé. Hizo esta muestra de su hospitalidad de los Países Bajos. Y los bajos, sí. Sí, le dio una muestra de su gratitud. Sí. Y luego le dio una medalla. Claro. Y luego se la... Bueno, ya. El punto es que ya se supone que es un gran honor, dice Brad, que es un honor así para México y que Holanda espera con esto estrechar lazos, allá empieza todo. Mira. Entre México y Holanda y demostrar que creen en México y en que se va a reponer de todas esas cosas que están pasando. ¿Y ahora qué opina el rey de Holanda? De que le hayan... Ay, bueno. Y el rey de Holanda ha buscado mandar a extraditar a Brad para... Y entre otras cosas serias también, ya va a haber trabajo para las mujeres en Arabia Saudita. Muy importante. Pero saben que esos países son de religiones. Si yo sé, no puedo dormir del pendiente. Yo dije, ¿qué van a hacer? En esos países, las religiones musulmanas, se supone que las mujeres no pueden trabajar. Ya ves, no pueden verse por otro hombre que no sea su familia, en una serie de reglas estúpidas y machistas. Entonces resulta que ya pueden trabajar porque los que tenían las lencerías eran hombres. Entonces ya quieren que las atiendan mujeres porque pues está mal. Si no pueden ver ni siquiera a otro hombre de que no sea su familia, ¿cómo van a ir a comprar su ropa interior con un hombre? Entonces, imagínate que tú vas a comprar tu ropa interior y tienes que tener un moreno bigotón, pues está canijo. Tiene que tener que medir la talla del brasier. Están baratos. Baratos de piel de camello. Se le está saliendo todo. Eso estaría mal. Sí, muy feo. A ver, que me la acomodo el hilito. Estaría mal. Eso, qué bueno que ya las mujeres van a poder trabajar. Aunque también lo que es la zona conservadora de la religión, o sea, es pegodito en eso, porque ¿cómo una mujer va a poder trabajar y cómo va a ganar dinero? O sea, ¿cómo? Se supone que no hay independencia. O sea, esos países, santo Dios. Ustedes saben que son muy, muy tradicionalistas y muy conservadores. Ya es que tienen como regla fincarse dos veces a la Meca. Qué padre, ¿no? Sí, muy conservadores. Claro. ¿Tú te rodeas a la Meca? ¿Por qué pones la cabeza en forma de sí? ¿Por qué estás salivando? Déjenme en paz, ¿ya? Mis secretos más oscuros contados aquí. Bien. Que estaba viendo un comentario en un programa donde decían que eso era para... Los obligaban a hacer ejercicio al menos dos veces al día. Que hay algo similar aquí en la misa, ¿no? En la misa católica hay algo similar. ¿Por qué hacen que padre que te levantes y te sientes para que no te duermas en misa? De hecho. Estiramientos, bueno, toda la onda, yeah. Bueno. Nos ponemos de pie, hermanos. Entonces, estabas jeteando y ya como que te despaldas. Ajá, digo, te levantas. Ya, párate, ya. Y este me dice, como era que te puedes sentar con sí, espérate. Ahora me hinco, sí, espérame. Y no te duermes. Y luego el saludo de paz. Ah, claro, o sea, todavía convives con la demás gente. Claro, una cosa muy bonita, muy armónica, fraternidad. Y luego tú... Y luego todavía te pide limosna, ¿no? Cuando estás medio dormido, dices, sí, ¿todavía te sacan dinero? Para que le eches el de 20. Qué bonito, vamos todos el domingo a misa. Ay, a ver si nadie se comenta que... Ahorita ya nos van a criticar y vamos a tener que pedir... Perdón. Vamos a subir un video a YouTube antes de que lo cierren. Claro, por favor. Pidiendo disculpas a toda la gente de la Vela Perpetua Inmaculada y de la Santa Concepción Divina por andar haciendo los comentarios sobre la religión católica. Ahorita voy a ir con una canción silla que va a ser, déjame ver cuál. Las caras de María. ¿Qué? Así tengo la cara, gracias. Ah, perdón, disculpe. Voy a subir un video disculpándome sobre eso. Perdón. La única canción que Mariana fue la que seleccionó para escuchar. Muy buena. Ah, ni sabes cuál es. La única que seleccioné. Es de Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall. Ah. Sí, de niños esto. Eso es en Radio Cusey FM, lo que la gente Cusey quiere escuchar. Yeah. Volvemos. Turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. Estás escuchando RadioCuseiNetwork.net. Escucha Subterráneo Radio a través de la frecuencia de RadioCuseiNetwork.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Tienes una banda de rock? ¿Proyectos independientes? Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. Esta es Radio Cusey, desde Guadalajara, Jalisco, México. A través del portal www.cuseynetwork.net. Aquí de vuelta en Cromosoma 23, saludando a Chuche. Oh, hola Chuche. Versión webcam del Messenger. Sí. Ay, vamos, qué bonito. Oye, es que se está perforando. ¿Eh? La nariz. Ah, ¿y yo? Qué fuerte. Yo pensé que el megafón estaba cerrado. Nuevos videos. Pero falta, ¿eh? Tendremos que hacer el porno a la manera antigua. Exactamente. Cada quien grabándolos desde su casa. Y compartidas por nuevas USB. En sus 3:30, ¿no? Ay, no. Ay, yo tengo el chicle. Ya sé. No sé, una masticación. Así. Un agradecimiento Sordon 3. Por tenernos un rico chicle. Uy, es el alimento del día. Cuenta como fruta, ¿no? Claro, es de naranja. Con eso. Dice por acá Osvaldo que hace con los VHS es para... el porno. Ah, ok. Lo bien apuntado. Le va a poner el golden, ¿no? Y grabar. Ah, no, bueno. Ay, bueno, ya. Me distraje. Deja masticar y... sacar el jugo al chicle. Exactamente. Claro. Pues ya no tenemos acá noticias, pero vamos a entrar con temas, sí, bonito. Aprovechen que tenemos aquí a una invitada niña. Porque no estoy yo con dos balagardos. ¿O tres? Niña, Entonces tenemos aquí a Mariana y sus amigas vía webcam. Si les interesa, no se imaginen cosas sucias, por favor. De verdad, ya cuando esas webcam... Ajá, amigas, webcam, ya. Oh. Pues estudian medicina, ¿les conviene? ¿Están solteras, Mariana? Sí. ¿Ahí está? Nada más. ¿Quién? Ah, la del lagarto del hueso. Ah, es que es la que compraron unos huevitos Kinder. Y entonces fue un príncipe. A todas, excepto a... de celular lagarto, pero... ¿Qué te quiere insinuar, Chuche? A ver, Chuche está soltera. Muchachos, oferta. Que Chuche postule la oferta mejor. Sí, estudia medicina, obvio. Les conviene, ¿sabe cosas? No. Sabe acerca de su cuerpo. Yo no traigo una... Alejandra, bien. ¿Qué...? Me va a pegarte la frente, ¿no? Como en la escuela. Por andar masticando. Ay, chicle. ¿Está todo muy justo? No, gracias. Aprovechando. Ah, bueno, decía yo. Yo estoy en medicina. ¿Todos estudian medicina? ¿Le gusta? Bien. Le gusta pasar por la playa. A la luz de la luna. Les conviene. ¿Los puede sacar de pobres? La verdad. Ahí está, les conviene. Pueden preguntar cosas, ahorita que hay niñas, hombres balagardos que escuchan, luego que quieran saber, pueden preguntarlo. Aquí mañana se lo responderá con mucho gusto lo que quieran preguntar. Y si no lo sabes, seguramente se inventará una pregunta para salir del problema. Exactamente. Por ejemplo, Mariana, dinos, coméntanos. ¿Cuándo una...? Ay, es que... el agua. Sacan el agua. Chicle. Ay, espérate, antes de preguntarte lo que te iba a preguntar, mientras mentalízate. Sí. Dice por acá Chilango que lo bueno es que sacó su enciclopedia Encarta 2001. Fiu. Ahora, pues yo estoy hasta las con enciclopedia Encarta. A ver, hermana, una duda. Yo creo que muchos compañeros, hombres balagardos que nos escuchan tendrán. Cuando una mujer dice: te quiero solo como amigo, ¿por qué? Típica frase Esa es creo que más típica que la de no eres tú, soy yo. Creo que es más típica, es, ¿no? Más típica, ajá, exactamente. Es como un hermano. Esa es, va de la mano. Puedes usar las dos, pues usar la de es que te quiero como un amigo, es que eres como mi hermano. La combinación es, ajá, es más fatality. Ajá. Es más chinga que sí, o sea, una sola es combo y las dos son fatality. Ajá. O sea, limón en la llaga, huevo. Perdón. Uy, entonces, y lígala con nunca te voy a ver como algo más. No, es, jamás, jamás en mi vida te imagino como algo más. No puedo. La amistad, es que la amistad es muy grande y no quiero perder lo que ya tenemos, ¿eh? Y le dices, bueno, ya no somos amigos. Ok. Ya sé. Y después, cuando le dice eso, ya se pierde la amistad. O sea, lo bueno es que no quieras perder la amistad, pero en cuanto le declaras, ya valió. Exacto. Sí, entonces, ¿qué significa? No, es que, ¿sabes qué? Realmente es que lo ven como amigos. O es realmente es un pretexto que obviamente, es para... no es así como que, no, no me gustas. No, no vas a llegar con el chavo porque si es tu amigo y es cercano a ti, obviamente no le vas a decir, no, lárgate, no me gustas, no me atraes, si a veces asqueroso, pues no. O sea, entonces es algo como que dulce y decir, ¿qué le digo? ¿Es una mentira piadosa? Exactamente. Mentira piadosa. Lo malo es que ya está muy usado. Oye, ¿y no será mejor decir la verdad cruda, fuerte, formal, así nada más como Kentucky Fried Children? Sí, pero como dices, bueno, es que es el típico amigo que te saca a todos lados, que te sale de paro. Y dice, como no lo quieres perder, dices, lo tengo que tener todavía, todavía quiero que me hagas mis tareas, todavía quiero que me lleve a tal lado, entonces sí como que... te quiero como amigo. Entonces sigues teniendo la amistad, sigues teniendo las cosas gratis, sigues teniendo a tu amigo y ya le aclaraste que no va a pasar nada por más cosas que le compres. Ay, perdón, Carla. Yo sé. Oh. Ay, bueno. La verdad, toda chava lo ha aplicado. Toda. A menos que si yo conoceré de esas. Pero sí, esa es básica. Y yo creo que todos los chavos sí se la han dicho mínimo una vez en la de, es que te quiero como amigo. Y es que sabes que... Sí, aunque creo que es más cruel lo de te quiero como mi hermano. Porque sí, es como involucrar así como que... Como que nunca en la vida. Ajá, exactamente. Así como que, no, hermano, guapis. No. Pero nunca es cierta esa frase. Nunca es, ves que no... Te ha pasado que ves a alguien y dices, es que no lo veo como otra cosa. Así de que reconoces que es una buena persona... Exacto, tú sabes todas las cualidades que tiene, pero no. Sí, pero no. De hecho, hay una imagen que la otra vez vi, que yo quiero un hombre que me lleve a todos lados, que sea atento conmigo, guapo, cariñoso, bla, bla, bla, bla, bla, para ponerlo en la zona de amigos. Así son. De hecho, suele pasar eso. Puedes tener todo, o sea, todo lo que uno busca y le dice a su amigo, es que yo quiero un hombre así, así, así, puede cumplir con todo. Pero si no hay ese como feeling de así de que me atrae, ya vale más. Completamente. Yo llevo nombres que tienen esa duda de por qué las mujeres dicen eso. Y ahí el por qué. Porque todavía queremos. Pero aparte creo que es, o sea, que las mujeres de vocecito, todavía aparte, deja de que dicen eso que es el... Que lacras. Deja de que dicen eso que todavía lo rematan porque, no sé, te dicen eso... Y tú ya de que, sí, amigo, shalala. Y luego al siguiente llegas y le cuentas de quién te gusta, ya ¿no? Sé. O la clásica de, no, es que ahorita no me siento bien como para salir con alguien o algo así. Y a los dos días, estoy saliendo con alguien, ¿no? Creo que es el amor de mi vida. Y así como que, what the fuck, ¿no? Te quieres dar un tiro. Es que en cuanto te dije, pasaron 2 horas y lo superé. Ajá. No sé por acá, mami, es que si no eres un patán, nomás no. Pero fíjate que hay una frase muy buena que es cierta. Las mujeres elegimos a los hombres malos para salir, o para... Eso sabes, así de... no importa, ¿no? Para que dures unos 5 meses, un año o algo así. Pero al final te terminas casando con el chico bueno. O sea, con el que le quieres presentar a tus papás, con el que sabes que tiene una carrera, con el que es muy lindo y bla, bla. Así es que al final, hombres buenos, tranquilos... Va a llegar ese momento y ustedes se van a quedar con la chica. Se tienen que esperar a que esté madura tirando la pasada. Básicamente. Tiene que esté pudriendo y ya ni nada. Sí, ya no tengo nada más. Tiene la que esté quedada y ya no tiene otra opción. Ustedes espérenla, vamos. A que conviva con 1,000 gatos. Exactamente. Básicamente. Ay, que espera, claro, no es da. Lo siento, niños, que les han dicho sobre ups. Ay, también a las niñas se las han dicho. Ah, yo creo que los hombres no dicen eso. Sí, yo creo que los hombres aprovechan, aunque no sientan que le gusta una mujer. Ay, ya me estoy quemando yo solo. Ya aunque sé. No sientan que le gusta una mujer, de todos modos, así como que, bueno, está bien, y ya después. Puro cachondeo de despedirse mucho rato. Ajá. No, yo sí conozco a chavas que les han dicho esa frase. Uy, pues, ¿cómo es? Ha de ser muy ojete. Qué feo, ¿no? Ajá, o sea, ha de ser primero, más ojete. Yo sé lo que se siente que te digan eso, pero siendo mujer, que te digan eso, sí está muy feo. Sí, es como, no. Es como. No. Como un nivel asiático. Trolear, ajá, cañón. Sí, sí, sí, sí. Dice por acá un mami, dice, ya, cuando les toca a las mujeres, a los hombres, bueno, es cuando está toda correteada de segunda mano. Que ya le traquetea acá el mofle. Ahorita seguiremos con el tema que tenemos aquí a Mariana, que puede preguntar cualquier cosa que quiera saber. Porque siempre dicen, las mujeres son muy complicadas, pues pregunten y aquí les dicen por qué. Exactamente. Las... Mariana no los conoce, no les va a responder así, pues no sé quiénes son, y ustedes no saben quién es ella, entonces. Exactamente, qué mejor. Sí, y aparte. O alguna cosa de medicina, pues también. Aproveche la consulta. Que tienes un grano ahí, pues ya pregunta. Pues ahorita con una canción sisa, que es de, también escuchó Mariana, por cierto. Uy. Uy. Wow. Es de Florida, Club Can't Handle Me. ¿Sí? Yeah. Sí. Bueno, está bien. Nos veremos con Mariana y en el programa de Cruz 23 en Radio QCFM, lo que la gente QC quiere escuchar. Yeah. Sí, así es. Sí, la que es con David. Ahorita volvemos. Arrogant like, yeah. Top like money's on the girls, just male. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, better no share. Fall out, cause that's the business. All out, it's so ridiculous. Don't have so much attention. Scream out, I'm in the building. They're watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know it. You know I know how to make them stop and stare as I'm so loud. Stare as I fall now. The club ain't even handle me right. Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Bueno, ya quise la promo porque tiene que dar esto bonito para que Spike no se enoje con nosotros. Pero yo quiero decir chimichanga. No puedes decir chimichanga en un programa de radio. Pero yo quiero decir chimichanga. No, chilango, no vas a decir chimichanga. Pero yo quiero decir que no. Escucha esto y más en Cromosoma 23, de 5 a 7 de la tarde, solo aquí, en Radio Kusei Network. ¡Chimichanga! Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Kusei Network Radio. www.kuseinetwork.net. Estás aquí de vuelta en Cromosoma 23. Ay, bravo, Mariana. Micro ay, abierto. Este, pues. Ah, eso pasa tan seguido. Ah, estás aquí de vuelta con Mariana, respondiendo dudas que tengan, si quieren preguntar algo. Eso suena muy bien. Dudas sobre por qué tengo ¿por qué me pica la conciencia? Sí. Claro. Entonces, pues, que las niñas decimos, porque dicen, ah, las niñas son muy complicadas, nadie las entiende. Los niños son muy complicados, realmente, las niñas no tenemos nada de complicado. A ver. Pues hay tantas niñas lesbianas. Porque las niñas no somos complicadas. ¿Y por qué hay tanto gay? Por putos. Exactamente. Porque sus quedan atrás. Por trolazos. Es cierto. La verdad, los niños son los más complicados del mundo. A ver, ¿por qué? Porque por todo pasa ustedes. O sea, ustedes se tienen que declararle a la chava. Ustedes tienen que hacer todo. Y no lo hacen. Pues no, porque luego la chava nos dice: no, o sea, es que te veo como solo mi amigo. Claro, pero pues si no lo intentas, a la mil es la buena. A la mil. No, pues sí, pero ya voy en la 900. Una sexo servidora. No, es que te voy solo como cliente. No. Ahí cambia. Ya sientes menos fuerte la pedrada. Bueno, es que sí es cierto, pero uno como niña no has... Ándale, okay. Date. La cabina anda muy horny. Ah, creo que el programa sí, es que descubrieron que ya volvieron a abrir Megaporn. Ah, por eso hay mucha felicidad en cabina. Sí. Ah, ya veo, todo entiendo. Todo tiene sentido. Dice por acá, lesbianas, un aplauso para un mami 2. Ok, ¿alguien toca? Sí. Oh my gosh. Sordon, ¿tienes para hablar el micrófono? Sí. Sí, ven y habla. Ven para allá. Una noticia. Niñas lúbricas acaban de hackear la página de Justin Bieber. Yay, ya era hora. Ahí tienen believers. Pero todas las believers están llorando, ¿no? Va a haber muchas muertes. Mamá, ya no voy a la primaria. El dinero para mis 15, no. Ay, no. Ahora entiendo por qué su gusto hace rato. Sí, ya. Gracias por compartirnos esa alegría. Bien. Ay, pubertitas. Ay, perdón, si escucharon todos claramente, la página de Justin Bieber se cayó, la tumbaron. Qué bonito. Hasta ya, que hacen algo bueno. Fíjate que la sopa no es tan mala. Pensándolo bien, tiene sus lados buenos. Si quitan al cara de nena de los medios. Porque, ¿cómo deja decirte que en el Twitter cada 5 se gusta de trending topic las pinches believers? Cada rato están, y vive para presidente, y vive... Ah, maldito niño castigo. Es gay, ya, por Dios. Súperelo. Y en su cabello, ya lo sabemos, ya. Es niña, es una cosa muy rara. Ah, ¿no vieron a la niña que la hace de Justin Bieber? En la de yo soy... Tu doble, ¿no? Es más hombre. Exactamente. Le echa más huevos. Pues sí, otro no tiene. Tiene uno o varios. En realidad. Ay, bueno. Volviendo al tema de acá de las niñas y todo ese business. Es cierto, o sea, una no hace nada, una está ahí. Ajá, esperando a ver, si te gusta un chavo, ¿qué haces? Si es que mira. Bien. No puedes hacer nada. Aguas con el chicle. no puedes hacer nada, porque si tú te levantas, es bien fácil, y así como que... ¿Zorra? Okay. ¿Zorra? Pero si no pasa nada, es bien persinada. Apretada, apretada. Ajá, así como que, a ver, ¿quién los entiende? Ajá. ¿Quién fa que los entiende? Pero es que también, o sea, se supone que las niñas se basan en un código de señales sigilosas. Claro, para... pero luego los niños, no saben que las están haciendo, Es que no es que no sepamos, sino que al rato ya no sabes si es porque se la pasa muy bien contigo y quiere una linda amistad. Ay, perdón que de duro con ese tema, pero me ha pasado muy seguido. Con todas tus penas, tranquilo. Sé que puñeros. Yo veo en la secundaria. Bueno, en fin. Ajá. Es que también, o sea, de pronto salen algunas cosas que nosotros podemos interpretar como algo diferente a lo que ustedes están queriendo decir. Pero es que por eso le preguntas, ¿qué onda? Que entonces, no sé, me das una idea, oye, ¿te gusto? ¿Qué más quieres? Ok, la cabina otra vez es feliz. Qué sí. Padre, entonces de operador es que no. Sí, ¿verdad? Ahí. ¿Sí, sorda? ¿Perdón? Warner Music. Ay, Warner Music acaba de ser hackeado. ¡Bien! Bien, Anonymous. No, si lo no estás peor, haciendo de peor. Toda madre. Ándele, sigan con su sopa. Qué bonito. Dice por acá, Umami, dice, no es cierto. Los hombres estamos bien idiotas y creemos que todas quieren con nosotros. También, está bien. Está bien. También depende de qué tipo de hombres, pero estoy de acuerdo con su comentario. Sí, también que... Y dice por acá Chilango. ¿Qué quiere conmigo? Dice. Eso depende de la cantidad de alcohol. Que a las seis sean las feas. Las mujeres ni ellas saben lo que quieren. Sorry. Eso dice Chilango. Dice por acá Eduardo. O sea, ¿cómo diferencias entre que le gusta un chingo estar contigo a cuando ya quiere otra cosa? Además, ¿tú cómo te compones cuando alguien te cae muy bien como amigo a cuando te gusta? O sea, ¿cuál es la diferencia? Es que cuando es tu amigo es así como que, le tiras de golpes. Es más así como más batillo con él y no así como de que quieres quedar bien y de que, ay, no, que no sepa que, ay, que como tal cosa o que hago esto, no. O sea, te comportas más y te cuidas más con alguien con el que con quieres. Con el que quieres, obviamente, porque dices, no, ya que vea mis defectos ya va a estar muy metido en la relación y ya, no importa. Como las elecciones. Exactamente. Y con un amigo es más así de que, ¿qué onda? Güey, Y le dices así al chile las cosas. ¿Sí? No, pues por eso te está entendiendo mal. Bueno, no tan al chile. Más arriba. No, no, pero, ¿no te ha pasado, bueno, no sé, en tu caso, que uno de esas personas con las que te las llevas chido y que que le comportas como más batillo, te tratan, o sea, creen o quieren intentar algo contigo precisamente por eso? Porque se identifican ya contigo y se la pasan bien chido. Porque como tú eres realmente, que es así sin las máscaras, es como la gracia de la gente. Pues sí, pero si tú te estás, si la chava se está comportando así, es que ya no le interesa a él, entonces... O sea, el chavo no tiene que malinterpretar eso. O sea, sí está siendo honesta con él y todo. Y sobre todo, la clave básica, así, ¿verdad? Es que le cuente, ay, ese chavo me gusta, huya. Ya, si alguien te empieza a decir eso, es que no quiere contigo ni nada. Bueno. Pero volviendo, o sea, entonces, la chava que quiera contigo nunca se va a mostrar como es ante ti. Al principio, no. Porque quieren entonces, quedar bien, son como entonces, ustedes también quieren quedar bien, ustedes quieren que sea así como que, ajá, que no sepa, no sé, que me echo gases, o que sea así como que, así yo todo un caballero, y que no erupto, y que no tomo cerveza, y yo, no, yo bailar con mis amigas, así. No, ustedes claro, quieren quedar respeto. Bien, ajá. Bueno, sí, también aplica, o sea, yo creo que aplica en ambos casos. Ajá, y ya si uno no le interesa a la chava, es así como que, no, fíjate que me gusta fulanita, fíjate, no manches, esa morra está bien buena, o así. Entonces, pero más de compillas. Bueno, de eso. Los hombres, te digo, sí hay de todo, pero se da más que a la chava que les gusta le cuentan quién le gusta, como para darle celos. También se da eso. Dice por acá un mami. Nos dice mami, un agarrón de Tamagotchi pondría en claro las cosas. Y dice por acá Eduardo Para. Tan sabias. Eduardo Para nos dice hipócritas falsas. Ay, ustedes son peor que eso. Porque los hombres en serio son los que, sí, no. Yo, pues, como si fueran de la realeza acá, según ellos acá, bien compo, bien portaditos y todo. Y ya están con sus amigos y es de, cabrón, y bla, bla, y rascándose la entrepierna y así. Ay, no, eso no es cierto. Y es así como que, ok. Y al que no lo ponen en la zona, amigos, me ha pasado muy seguido. Exactamente. Perdón que lo saque tanto tema. ¿Y cuánto tiempo tomas tú, por ejemplo, en conocer a alguien para clasificar? Porque obviamente hay gente que luego dices, no, o sea, como dicen, no es boyfriend material. Ya sé. ¿Cuánto tiempo pasas en que conoces a alguien para clasificarlo? Como de, ¿puede ser? O, no. 5. Exactamente. Sí, eso es algo que se da así como que en cuanto lo ves, te tiene que atraer. Las chavas sí son, la verdad, somos muy visuales, te tiene que gustar algo. Su mirada, su sonrisa, algo. O sea, igual no él completamente, pero sí. Entonces ya como... Feos tienen esperanza. Bueno, pero... Prosigue. Ah, claro, así como, no sé, un trasero o algo así. Entonces así como que, no tiene algo. Entonces ya es cuando dices, bien, ese tiene potential boyfriend. Y ya con un amigo lo ves y dices, nah, no se lo daba. Exactamente, no, yo no se lo daba. Pero entonces volvemos a lo que comentas al principio. Mirada es igual a trasero, claro, o sea, no se crean que... Su mirada. Entonces volvemos a la parte en la que dices que las mujeres se quedan con el chico malo que les invita a salir, que tiene un buen trasero al principio. Sí, generalmente sí, la verdad sí. Ahorita antes de continuar con el tema, voy a ir con una canción de... Miedo que el tema de Jet, el grupo se llama Are You Gonna Be My Girl. Es en Radio Cusey FM. Estamos con esta canción, lo que la gente Cusey quiere escuchar. Me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Kusei Network Radio. Hey, muchachos, ya les traje el invitado de hoy. Pero es azul. ¿Puedes grabar el promo? Ok, pero con ganas. Escucha Cromosoma 23 todos los jueves de 5 a 7 de la tarde. Por Radio Kusei. Bien, Stitch. En Radio Kusei detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Kusei, a través del portal www.kuseinetwork.net. Esta es Radio Kusei desde Guadalajara, Jalisco, México. A través del portal www.kuseinetwork.net. ¿Puedo escuchar? Sí, ya tienes el micro abierto. Estamos aquí en Cromosoma 23. El micro abierto, ok, me pasó muy seguido. Bueno. Estás aquí de regreso aquí con Marina preguntando sobre los business de las niñas. Los business del corazón. Ay, güey. Ah, caray, como que todos tengo los hombres quieren. Además, en la versión. Que los hombres quieren todo peladito en la boca. Entonces no son tan hombres. Son si putos. Lo quieren peladito, no son tan hombres. Si lo quieren en la boca, pues. Son putos. Este sin groserías, por favor. Ah, ¿qué? Eso no es una grosería, eso es. Una forma de vida. A ver, entonces veamos, hija mía. Me dicen acerca de que, ya es que, quitaron lo de Megaporn. Dice, ay, qué bueno, más que mi página de porno sigue bien, si no me muero. Ok, fuertes declaraciones, amiga. ¿Y ahora ya checaron, RedTube? A ver, Marina. Ajá. Si alguien ya te ha especificado como amigos, ¿puedes saltar esa valla? Sí se puede, pero difícilmente. Realmente yo creo que es muy difícil que pase ese lado. O sea, porque tienes que estar conviviendo mucho y todo, y ya luego ver cómo empieza a sentir ese feeling y que salga de la friend zone. Que es muy grande, que no les digo. Es enorme. Si te ponen en el centro, está aquí. Para donde te muevas. Sí, no. Entonces, si te pierdes, luego, no. Sí, yo sí, bueno, sé de casos que sí ha pasado eso. O sea, que la verdad, sí ha pasado eso de que, todo estaba así como que es tu amigo, y de repente lo empiezas a ver como que de otra forma y ya se pueden dar las cosas. Digo, no, dicen pues que, sí, ¿verdad? Ajá, o sea, pues, se pueden dar las cosas. Ajá, se pueden dar muy bien las cosas. ¿Qué onda con este sonido? No qué sé. Explícito. Pero sí se pueden dar. Así no, pues de que pueden dar, se pueden dar. Aunque sean amigos. No, ya si se dan, ya no son amigos. Ya, ¿amigos? La verdad. Ya eso es más nada más que pasión pura y vanidad. Ajá, exactamente. Sexo puro y sí, nada, de amor. Nos dice por acá, no digas sexo, ni Víctor, nos dice, mándale un saludo. Hola. Hola. Es mi troll personal, se dedica a trolearme. ¿Quién? Victorio, en el Facebook, un troll que tengo. Ah, sí, man. Claro, hola. Muy divertido. Hola, troll. Y también saludo para José de Mérida, que nos escucha, dice que ya nos extrañaba. O sea, ve que populares hasta Mérida llegamos, ¿sí? Claro. Sí, ya era hora de que regresaran, se les extrañó. Ya sabemos. Sí. Bueno, nos acabas de volver, pues, ¿verdad? Cállate, tú eres la gente no tiene que esperar. Bueno. Ok, la cabina está muy animada. Ya sé, la cabina anda con todo con el porno, ¿eh? Sí. Digo. Ups. Ups. ¿Qué vas a decir? Que andan con todo con el porno, ¿no lo escuchaste? ¿Qué? Sí, ve, levanta los pulgares, Like ahí. Pon cara de me gusta. Exactamente. Ay, ese cara me da miedo. Hacen por acá. Dice, oye, ¿quién es la otra voz femenina? Rola su face. Ah, es mi hermana. Y no. Y sale. Sí, sí es Carlos, ¿no lo tienes? ¿No? Carlos Fuentes, búscalo. Ahí está. Dice por acá y el silencio fuerte. A mí me dicen que... Dice que realmente te das cuenta cuando le gustas a alguien. Dice, no es típico que tus amigos o amigas se dan cuenta de que le gustas a tu amigo y te lo dicen y tú dices, obvio no. ¿Cuál es obvio? Sí. La verdad. Sí, la verdad es que todo el mundo te puede decir, a él le gustas a tal, a él, y tú, no, la clásica, obvio no, ¿cómo? No. Es mi amigo, ¿cómo? Y a los dos días llega y oye, te exactamente, o te manda un mensaje y te dice, fíjate que lo que siento por ti es así. O te empieza a poner corazoncitos al final de sus frases. Exactamente, y es así como que, oh, te quiero mucho, y muchas M's, es así como que, la verdad siempre lo sabemos, pero queremos ocultarlo con el de, no, es mi amigo. Sí. Bueno, ahorita ya nos quedamos. Sáquenme este tema. Yo me lo sé de todas. Sí, no, las espero que los haya iluminado. Si quieren que Marina vuelva, con mucho gusto la invitaremos. Dicen, pero ahí nos quedan 10 minutos y en 5 llegan los conspiranoicos a hacer presión. Entonces hay que aquí. ¿Y si no llegan? No, sí van a llegar. Los conozco. No llegado, el pato ya llegó en la noche. No, aparte, en cuanto lleguen, 15 minutos. Exactamente. Nos vamos a ir con el top 10. ¡Uhú! Yeah. Marina, ¿cuál es tu tres meses pasar? Ya estoy ahí, baby. Oh, muy bien. Y tú, pues, ahí te asocias con Marina. Tú, ahí también. Tú, bye. Y tú, todos los sonidos musicales. Pasa por tu liquidación. Ay, mi liquidación. En la oficina te esperan. Nos llames, te llamaremos. Lleva tu vaselina. Lleva tu vaselina porque te la van a durar. Yo te diré cuál dices tú, vamos a decir uno y uno. Bueno, uno y uno, pero pues, claro, tiene que mocharse. Sí. Date. Estas son las... Ahorita vamos a hablar sobre los 10 puntos que son... Es de zorra, se llama el top 10 de hoy. Espero que estén ahí por ahí. A todo el mundo le interesó de repente. Los 10 puntos para... ¿Cómo saber si es de zorra? Es de zorras, ¿no? Ajá. Vamos a ir con el punto número 10, si tiene el doble por allá. No. Bueno, mientras que hacemos tiempo. Ya. Punto número 10. Es de zorras pedir un tiempo a tu novio cada vez que vienen las vacaciones de Semana Santa. Sí, creo que sí es muy de zorras. Sí, es de pensarse eso. Yo digo, punto número 9. Es de zorras usar uñas estilo New York. Buchonas. O usar gatilentes estilo New York. Buchonas. O pérate las boobies, no es porque tu novio te lo dijo. Tengo una amiga así. Ok. Ahora sí con el 8. Está medio equis. Tú cuenta. Es de zorras. Irle a las dos. Oye, es muy de zorras. Es muy de zorras. Son las zorras del Atlas, ¿no? Fíjate la reacción de todos. Perdón si eres susceptibilidades con el. Pero la verdad es que sí. Es de zorras irle al Atlas. Ah, es que este... ¿Ya? Ay, Carlos. Bueno, vamos a correr ya. Entonces con las 7. Es de zorras pretender ser la amiga. La verdad. Y... La verdad sí es de zorras. Entonces con el número 6. Es de zorras oler a jabón Rosa Venus. Muy de zorras. Huevo. Todos los días. O jabón chiquito, como le dije. O que llegues a un lugar oliendo algo y salgas oliendo otra cosa. Vamos con el número 5. Es de zorras sacar 100 cuando no sabes ni hacer una suma. Y que ya es con las rodillas amoretadas, ¿no? La verdad. Así con la número 4. Es de zorras recomendar moteles a tus amigos. La verdad. Sobre todo a hombres. Así, vea este. Ok, no. Muy mal. Bueno, nos vamos a ir con la número 3. Es de zorras que tu ídolo sea Paris Hilton. Es de zorras. Vamos con la número 2. Es de zorras tener sexo en la primera cita. ¿Será de zorras? Yo no creo. Bueno, puede ser. Igual sí, ya se conocían y fue su primera cita. Sigue siendo de zorras. Es de zorras, hemos dicho. Sí. Y la número uno, que a ver si le entienden. Bueno. Es de zorras ponerse gel en los chinos. ¿Se lo dejo a su criterio? Cada quien sabe lo que entendió. Piénsale. Cada quien. Su mente cochambrosa. Ya después escuchamos el día de hoy, se nos acabó el tiempo, shalala. Pero esperamos volver el próximo jueves, de nuevo a las 5. Haremos una votación en el Facebook, a ver si quieren que vuelva Mariana o corremos a Carlos definitivamente. ¿Quieres a Carlos correr? No. Mamá. Después escuchamos, nos vemos y sigan ahorita con Conspiranoicos a las 7 con el Pato, Navi y Caballero. Están aquí comentando. Gracias, bye. Bye. Bye. Se graban. Ah, estoy escuchando Cromosoma 3 en Radio QCFM. Y ¿qué? La canción que vamos a escuchar. ¿Qué? Tenemos una canción de salida, querido Sordón. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a ir con una canción que va a ser la de Kazaki in the Middle. Yeah. Bye. In the middle. In the middle. In the middle. In the middle right now. In the middle. In the middle. In the middle. In the middle right now. Dance, dance with me, baby. Dance, dance with me, baby. Dance, dance with me, baby. Got a body tonight. Dance, dance with me, baby. Dance, dance with me, baby. In the middle right now, in the middle right now, in the middle, in the middle right now, in the middle, in the middle right now, in the middle. Sintonizar este canal para este gran festival.